prohibido. Esta noche pa'l baile ha venido a tomarse un vino y también a correr la de pillo. El cheto arrepentido. Esta noche pa'l baile ha venido a tomarse un vino y también a correr la de pillo. Esta noche seguro pintan los guantes. Voy a darte pa' que tenga y pa' que guardes. Chicareta, sos un cheto arrepentido. Te hiciste el viola, cobras conmigo. Te hiciste el viola, cobras conmigo. Y esto es cumbia callejera. Esta noche pa'l baile ha venido a tomarse un vino y también a correr la de pillo. El cheto arrepentido. Esta noche pa'l baile ha venido a tomarse un vino y también a correr la de pillo. Esta noche seguro pintan los guantes. Voy a darte pa' que tenga y pa' que guardes. Records.